Garrote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No sería más fácil meter el camarote? Antes de presentar nada, quiero que me digáis si os suena esta musiquita. Hombre, claro, por supuestísimo. Algo me suena. Al Fontaneros. Ahí está. Y pensé, voy a buscar la pieza de la banda sonora de la película que hablábamos de más reciente, de que salía, ¿cómo se llamaba nuestro actor invitado el otro día? Fallecido el hombre. Dennis Hopper. Y pensé, ¿por qué? Si Fontanero es este. El Fontanero que todo el mundo recordamos es este de los 8 bits. Efectivamente. Sí, señor. Bueno. Espera, que está cargando. Con el Spectrum, qué gozada. Ay, qué tiempo es aquello. Bueno, programa 27, 15 de junio de 2010. 27 programas. Esto es una barbaridad. 27 años en antena ya. Me queda una duda. La semana pasada sí. Hicimos programa. Tuve un déjà vu. Y de hecho, lees y dices, mañana estará puesto el programa. Y luego miras y no hay nada. Pasan esas cosas, que son cosas que tienen. De hecho, dijo el misterios de la pero prometemos. El gran Quique Ferrando lo dijo. Dijo, sí. ¿Un fallo en Matrix? Sí. Quique Ferrando. Bueno, Pepe, al otro lado de la pecera, como de costumbre, hacer lo que puedas. Intentaremos hacer lo que pueda. Ya, os estaba echando de menos yo ya, tanto tiempo sin veros. Daki. Hola. Eduardo. Buenas tardes. Y Carmen Cabello, que nos acompaña hoy porque tenemos nuevo número de Imaginario. Y sin sorteo. Y hoy sin sorteo, que casi tiene más mérito. Ya te digo. Lo del sorteo. Oye, porque luego tú tienes que hablar cosas también, Daki, de sorteos y tal. Ah, ¿no? Sí, hablaremos luego. Bueno, lo que vamos a hacer es intentar hablar con Paco Taibo, el director de la Semana Negra de Gijón, que en principio lo teníamos que tener sobre las 8, nos hemos ido un poco de horario, pero el hombre espero que esté ahí para... Espero que esté esperándome. La Semana Negra de Gijón, que es que ya no sé cuántos estirones de orejas me han dado porque no he ido nunca a la Semana Negra de Gijón, así que este año pues será el primero. Y voy a intentar hablar con él en ese tono. Como voy la primera vez, cuéntame de qué va esto. Claro. De la mejor manera, ¿no os parece? Hombre, ya te digo que venda el producto. ¿Es en julio? Julio. Sí, del 8, a partir del 8. Por favor, el tren especial y todo. El tren negro desde Madrid a Gijón. Tren negro y todo, tú. Una maravilla. Eso es un verdadero lujo del que mucha gente me ha hablado y yo que nunca había disfrutado. ¿Un tren pintado de negro? Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Bueno, y el ruido de fondo, por llamarlo de algún modo, se trata de pasar juegos virtuales a la gran pantalla. Lo vamos a hacer nosotros. Pero es complicado, si los tenemos que pasar todos. No, todos nos los tenemos que pasar, y menos esta tarde, Eduardo, que te veo, que has puesto cara de susto. No, me he preocupado. Relativamente haremos lo que podamos. Exacto. Lo vamos a dejar como base. Luego ya dedicaremos un programa especial para ello. Si hoy casi no vamos a tener tiempo. Hombre, tengo aquí a Carmen. Bueno, nos dicen que no tenemos aún a Paco Taibo. Pero vamos a ver, Pepe, ¿qué te han dicho? ¿Lo tendremos dentro de un ratito? Vale, muy bien. Bueno, que esto nace todo en base a que tú eres un tío que tienes dinero y ha dicho, voy al cine. ¿Y qué has visto? Todo esto nace de algo. Oye, mira, pues, me viene de maravilla que saques ese comentario. Porque ¿lo de que tienes dinero? Ambas cosas. Lo de que tengo dinero porque, quién sabe, igual a fuerza de decirlo va y me cae. Y la otra porque... Como lo que hablábamos esta mañana, que al final, de repetirlo mucho, al final seré familiar seguro. Exacto, pues. Y tengo una queja que hacer. ¿Eh? Sí, os voy a contar una anécdota. Vale. El otro día nos fuimos al cine a ver por segunda vez El Príncipe de Persia. Vale. La primera vez no nos había salido, nos sabió a poco, vale, que decías en mi pueblo. Vale, pues como nos supo a poco, decidimos irnos otra vez a ver. Y entramos al cine, 17 personas, no había mucho, era una hora de estar prontito por la tarde que no suele haber mucha gente. Y entra una pareja joven con una señora mayor al cine. Hasta ahí todo normal. Se sientan detrás de nosotros, empieza la película y empiezan a comentar la película. La pareja, la señora mayor, comentando la película, y como si fueran la explicación relación de la falla. De vez en cuando yo iba ya con disposición de aguantar y a terminar la película, como ya la he visto. De vez en cuando mi mujer se giraba y decía, shh, por favor, shh, nada. La película entera acabó. Y yo, después de eso, estaba haciendo una pequeña reflexión que quiero compartir con vosotros y con la gente que nos oye. O sea, entrar al cine cuesta un pico. La verdad. Y esto lo voy a decir cabreado. Entrar al cine cuesta una pasta, señores exhibidores. Las salas de cine, con todas sus filigranas, con todas las filigranas que quieran poner delante, siguen siendo sigue siendo necesario hacer una pequeña inversión para entrar al cine. Pero me parece una falta de vergüenza alucinante que dentro de la sala de cine yo tenga que hacer de vigilante durante el pase de la película. Y sea yo el que tenga que girarme hacia unas personas que están importunando, como en este caso, para decirles que por favor guarden silencio. Lo lógico es que por el dinero que pago hubiese, como había, todos lo recordaréis, una persona dentro del cine... Le digo la frase. ¡El acomodador! Llámalo como queráis. Una persona, un vigilante jurado, me da lo mismo que sea. Un mercenario a sueldo, me da igual. Alguien que vaya a la persona eso que con está... machete. Alguien que vaya a la persona que está importunando y le diga, por favor, guarden silencio porque la gente ha venido aquí a ver la película. No a escucharles. La verdad es que ahora que recuerdo, he visto alguna película en cine últimamente y teníamos un grupito de teenagers... también de risas, más que de comentar de risas. Y efectivamente nadie te decía, nadie fue no, de la organización. Pero porque al final es que piensas, vamos a ver, o bien me giro y les digo que se callen, y pueden ocurrir tres cosas: la una, que me hagan caso, la otra, que pasen de mí y no pase nada, y la otra, que se encare conmigo y esto aún vaya más. Yo he venido al cine no para hacer un combate de boxeo ni para hacer pugilato aquí, he venido a ver la película. Y estos señores, a los que pago una fortuna en la taquilla, deberían permitirme verla en buenas condiciones. Y si no, en la que te coge la entrada, ¿para qué lleva un llavero antiagresión? Y esos que tiran cable y meten calambrazo, ¿eh? ¿Para qué lo lleva? Muy bien. Si no lo va a usar. Pero, muy bien, tu queja, ahí queda. La no, que no quiero, que nada de queja. Que mañana le envío yo un fax al señor Kinépolis y al señor ABC. De todas maneras, ¿qué edad tenían las señoras que importunaban? Pues te diré, la pareja en cuestión podría tener 20 y tantos años y la señora, que era la mujer mayor que los acompañaba, que era la que más importunaba, si no tenía 83, 84, no bajó de ahí. La pregunta será del tipo de... ¿Y ahora que no era el caso de que son como unos chavales jóvenes que vienen a dar guerra, que es que suele ser siempre el argumento. Era un grupo de, que no digo que no lo sea, que no los haya. Es falta de educación, da lo mismo la edad que se tenga. Eso. Y de todas maneras, lo del acomodador está bien, con la cantidad de parados que somos... No, pues mira, pero, ahí hay un nuevo foco de... Es que fíjate, te diré. El acomodador puede ser hasta en 3D, si quieres. Un avatar. No se trata solo de que haya parados en este caso, sino de que es que debería ser su obligación, porque lo que tú pagas en la taquilla es, en muchos casos, un auténtico disparate. Ya, pero si tú lo ves desde el punto de vista del tío que te está vendiendo la entrada... Él te vende la entrada y tú ya te apañarás. Pero no es un servicio. No es un servicio, pero vas a volver. Si una persona habla, no le vas a echar la culpa al cine, le vas a echar la culpa a la persona que está hablando, porque es una falta de respeto. Si fueras al cine y dices, no vuelvo a comprar... Claro. Una entrada, sí. Entonces el problema ya... siempre es problema del consumidor, lo tengo claro. Porque si estos señores recibiesen 175.000 quejas diciendo esto es una vergüenza, ¿vale? Porque a mí el otro día te digo, la primera vez que la fui a ver, es que no es muy raro el hecho, no es nada extraño, es algo realmente habitual que te encuentres con que en el pase del cine hay un grupo de gente que está importunando. Imagínate que la persona que te importuna es alguien que se dedica a radiar partidos de fútbol, te es la bomba, ¿eh? Lo que dice gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, así durante 15 minutos, eso sería cool. Con razón decíamos antes de empezar el programa que no íbamos a hablar prácticamente nada de películas que pasan de juegos. Bueno, esto era Super Mario Bros. Sí. Al cine con Dennis Hopper como malo malísimo. Sí. Bob Hopkins era. Sí. Y John Leguizamo, que ya me equivoqué una vez y ya no me voy a equivocar con su nombre. Yo le llamo Leguizamo. Ya. Pero bueno, yo sé que es muy raro para estar muy antiguo, ¿sabes, Carmen? Muy antiguo. Resumidas cuentas, que veis cómo no estamos hablando. Ha surgido otro tema. Es que lo llevaba eso clavadito ahí en el alma, que digo, lo tengo que decir. Porque era la segunda vez, insisto. Veía El Príncipe de Persia por segunda vez. Decidió mi mujer que la quería volver a ver y yo no puse ninguna pega porque me entretuvo la película. Seguro que le dijiste, la han reeditado. Ya. Lo que lo vamos a hacer, da igual. El caso es que, por eso parece que no me supo tan mal. Pero el hecho es que me supo fatal. Y de hecho, lo que peor me supo es... No, es que casi si se te encaran, casi mejor, porque por lo menos están demostrando que te han oído. Pero es que era como si fuesen sordos los tres. Totalmente sordos. Y yo pensé, bueno, vamos a ver, pagando la pasta que pago en la entrada, tengo yo que estar encarándome aquí con otro cliente. Pero no pulsaste el botón... El botón del pánico. Baja un muro de hierro. Que eyectas los asientos del que hablas. No, que está. Lo que pasa es que encima hay un sale techo, un señor, entonces... sale un señor con una ametralladora tan grande como Eduardo, la ametralladora en sí. Sale, sí. Hola, buenas noches, ¿qué deseas? Y tú, mira que están importunando. Eso me parecía un poco fuerte. Lo vi en Terminator Salvation, esa, pero no sé si me acaba de gustar el sistema. Bueno, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué es que no está este hombre? ¿Que no está o que no te pueden pasar con él? ¿Sale un contestador automático? Pero a ver si está hablando... Sí. pues ese teléfono es el teléfono que me... Bueno, tendría que hacer una llamada yo por teléfono al móvil de la jefa de prensa a ver qué me podía decir. El caso es que sería la cuestión. ¿Os encargáis vosotros un poquito? ¡Hombre, de... ahora sí, Edu! ¡Ya es nuestro, Edu! ¡Rebelión! Ya te digo. Pero ya sabes, el que se va a servir pide su silla. Efectivamente. Igual ya no puedes volver. Hola, soy Daki Gómez, director de este programa. Durante mucho tiempo he sido subdirector. Subdirector de este programa. Y Carmen como vocal. Bueno, estamos hablando de adaptaciones de videojuegos al cine. De todas las que se podría haber hecho, de algunas que se han hecho, de unas que se han hecho mejor y otras que se han hecho peor. Por ejemplo, en este caso Andrés hablaba de Prince of Persia, que le ha gustado mucho. Es la última que han sacado, pero han sacado otras que ha tenido mucha cartelera, como por ejemplo las de Resident Evil. Que va a salir otra en 3D, la que viene. Los chorritones de sangre te van a salpicar con actor español. El Peri Mencheta creo que sale. No sé quién es. Sí, bueno, macho, es que como se nota que no veis cine español. No, para nada, no. ¿Quién es? Efectivamente, es que no veis cine español. Bueno, pues luego entramos en detalle. Pues efectivamente viene en 3D, pero filmada completamente en 3D. No con un apaño como el que se hizo con Alicia. Yeah. O sea, más o menos como Avatar, ¿no? Hecha sí, no, de hecho utilizan la tecnología de James Cameron y otra tecnología que se está gastando también para documentales. ¿Y tendrá guión? Como... Porque, vamos, Avatar, por ejemplo, su gran ausencia... Pocahontas. Pero... Aquí es Resident Evil, tampoco podemos esperar... El guión será los guiones que tengan los juegos, pero... A ver, digamos que en realidad Resident Evil y... Prince of Persia son dos películas que se ciñen por completo al guión del juego. Muy bien. Pero, por ejemplo, películas como Final Fantasy, que han salido dos, una que es Final Fantasy Advent Children y la otra que es solo Final Fantasy. La Advent Children sí que es una continuación del Final 7. La animación, ¿no? La de animación. Pero es buenísima, a mí bueno, me encantó. Bueno, son las dos de animación, pero la primera, digamos, que salió, que es esa de los fantasmas que robaban como el alma de la gente, esa no tiene nada que ver con ninguno de los Final Fantasy. Es una historia completamente original y diferente. No es una adaptación de un juego realmente. Se llama Final Fantasy como la saga, pero no tiene nada que ver con ninguno de los juegos. Estas dos que estamos viendo y la de Super Mario, pues sí que tienen que ver. ¿Sabes? Resident Evil, ¿te gustan todas por igual? ¿Te gusta más la primera? Me gusta más la primera. La primera creo que es... Me gusta más la primera porque después ya empiezan con los poderes psíquicos de la chica y tal y empiezan a desvariar un poco. Siempre está guay cargarse zombies, pero llega un momento en el que ya no sabes exactamente qué está ocurriendo. Y los perros, hemos hablado una vez. Y los perros. Y el tío, a mí me gusta la primera, es que hay algunos momentos que cuando el tío, cuando lo cortan con los láseres o el zombie ese que sale así arrastrando el pie que lo tiene... A mí me encanta. El del hacha, ¿no? El del hacha que va a arrancar. El del hacha, que es brutal. A mí me gusta mucho. A mí es que me agobian mogollón ese tipo de películas. ¿Te agobian? ¿Te crean ansiedad o te agobian? Muchísima ansiedad. Pero, vamos, cualquier película que tenga algo así de susto, como 28 días después y tal... Es lo que le pasa a mi mujer. Guau, una ansiedad que estoy así todo el rato. Y, bueno, últimamente ya cierro los ojos y me tapo los oídos, ¿eh? Que es una manera extrañísima de ver una película. algo te llegará. Si a eso le sumas, cuando lo estás viendo con alguien, el rollo de... ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué pasa ahora? Te diré una cosa. ¿Y los gritos que...? Hay otra opción que es ponerse de espaldas. Darle la espalda al televisor o a la pantalla de espaldas con los oídos tapados y los ojos... Lo que pasa a mi mujer. ¿Qué opción hemos tomado, Carmen? No vemos películas de terror. Yo me las veo cuando estoy solo. Sí, bueno, sí que las vemos. Estamos los dos sentados en el sofá tranquilamente y en el momento en que vemos que se levanta del sofá, ponemos la película. ¡Ya se ha ido a dormir! Dale. Pues estabais hablando de Resident Evil, ¿no? Sí. He oído hablar de perros por ahí descarnados y tal, y he pensado, Resident Evil. Resident Evil es que es, le pasa como a la película Doom, que son películas de ciencia ficción, pero con el toque gore ese. Que ¿vale? Después también podríamos hablar de buenas adaptaciones. Parece que tenemos ahí a Paco Taibo, que se nos estaba complicando un poco la conexión. A ver si lo tenemos. Paco Taibo. Hola, Paco. Aquí estoy. Buenas tardes. Muy buenas. Muy bien. Es que pensado, digo, algo ha surgido, alguna cosa le ha surgido que no vamos a poder conectar. No, para nada. Lo que pasa es que a la hora de salir, la secretaria dejó puesto el contestador y nos dejó a 8 en la oficina sin teléfono. Será asesinada en su debido momento. Qué poca gente nos llama hoy, ¿no? Oye, pero te digo una cosa. Eso tratándose de la Semana Negra queda bien porque suena como a complot. No sé, le da un aire, ¿no? No te preocupes, se tomarán medidas adecuadas. Bueno, Paco, saludos cordiales para empezar. Y también para empezar quiero transmitirte, porque me han insistido en ello, recuerdos y saludos de unos muy buenos amigos míos que también son tuyos, que son de Gay y Joe Haldeman. Hombre, desde luego, y además que los tendremos aquí en Gijón. Correcto, si es con ellos con quienes vamos, nosotros vamos a ser mutuamente acompañantes. Entonces, ajá, anoche me dijo Gay sin falta, oye, dile a Paco, dale recuerdos de nuestra parte y que ya nos veremos y tal. Así que hecho está. Muy bien. Bueno, Paco, pues repito, saludos cordiales. Y yo, como no sé, como ya te he comentado cuando hemos hablado antes, como esto, tal y como la cuestión es que el programa va, la mayor parte de nuestra audiencia es gente joven y va en un tono absolutamente distendido, y pensaba, ¿cómo lo podemos enfocar? Pues mira, me parece que lo tengo claro. Yo es la primera vez, pido perdón por ello, que voy a ir a la Semana Negra. Y haces bien en pedir perdón. Pues eso, mil perdones. Voy a ser invitado vuestro, con lo doblemente agradecido. Y además, y entonces he pensado, pues ya tengo claro cómo lo voy a enfocar. Como soy un novato, pues quiero que me cuentes qué es la Semana Negra. Vale. Exacto. Cuéntame. Te lo cuento. Sí. Bajas de un tren y te encuentras de repente una banda de música tocando Begin de Begin y varios centenares de personas que agitan el periódico a quemarropa, y entonces de repente tienes la sensación de que ser periodista o ser escritor es mucho más divertido de lo que parecía, porque hay un ambiente festivo, popular, inmenso. Y de ahí entras en la vorágine del festival. Que es una especie de... Alguna vez me preguntaron, que trataron de que lo describiera y me costaba mucho trabajo, pero bueno, fue descrita como una Disneylandia para niños trotskistas, ¿no? Porque desde el principio buscamos, tratamos y logramos que fuera una gran fiesta popular con una columna vertebral muy potente de literatura, entendiendo que la literatura nos iba a servir no solo para hablar de libros, buscar el entretenimiento, promover la lectura, discutir con autores, sino también para hacer una reflexión sobre de qué se escribe, no solo quiénes y cómo escriben. Uh-huh. Entonces, a lo largo de la semana te encontrarás en las situaciones más extrañas. Te encontrarás de repente que se creó una mesa redonda informal en un chiringuito, porque están mezcladas las carpas literarias con los chiringuitos, con las churrerías, con los caballitos, ¿no? Y todo en medio del delirio. Te encontrarás una reunión informal en la que te encontrarás un autor bestseller internacional discutiendo con tres lectores y con ocho que se acercaron y se sentaron al lado a participar de la discusión, y un periodista que está haciendo una entrevista y de repente alguien lo ayuda y dice, oye, pregúntale esto o pregúntale lo otro. Todo ello en un clima muy de velocidad y muy prusiano, en cuanto a que somos muy puntuales y las cosas duran exactamente lo que tienen que durar, porque claro, hay 160 actividades, ¿no? En 10 días. Madre mía. El horario, sí, del festival te desconcertará, porque es de 5 de la tarde a 5 de la madrugada. Uh-huh. Y claro, no para, si termina a las 5 de la madrugada, comprendo que empieza a las 5 de la tarde. Sí, y la segunda parte es para los periodistas y para algunos de los que trabajamos en el festival, la cosa es mucho más cruda, porque las mañanas se dedican a conferencias de prensa, entrevistas, etcétera. Ya. Con lo cual, garantías de horas de sueño, ninguna, porque además todo termina en las terrazas de los diversos chiringuitos con conversaciones informales, discusiones, se estrenan algunas películas, muy pocas porque dedicamos muy poco espacio al cine, pero pueden suceder cosas extrañas, inusitadas. Este año, por ejemplo, a las 7:30 de la tarde de un miércoles, la Semana Negra, que es una especie de cúmulo de sonidos y de ruidos y de fiesta, uh-huh, se detiene y suena la Polonesa de Chopin. Uh-huh. En 71 chiringuitos simultáneamente. Eso tiene que ser una verdadera gozada. Sí, y además una demostración de que la cultura popular no está reñida con ninguna forma de cultura de vanguardia o clasicismo, ¿no? Al revés, sí, sí, sí, todo lo contrario. Y que en las noches, de repente, para 8 o 10 o 15 interesados, vamos a hacerle un homenaje a Guy Debord, el fundador de la Internacional Situacionista, uh-huh, con sus películas y el hombre que inventó el lema, la sociedad del espectáculo. Y al mismo tiempo, pues va a haber tertulias organizadas formales sobre la nueva narrativa policiaca en habla española a las 2 de la noche, y lecturas de poesía a la 1 de la mañana, y horario continuo en las dos carpas, en la carpa del encuentro y en la carpa quemarropa, de charlas, debates, conferencias, presentaciones de libros. Y luego te vas a encontrar una feria de libro que no te la soñabas, porque es la feria de libro ideal para un lector. Porque no es la feria del libro tradicional en la que encuentras 38 casetas donde tienen los mismos libros las 38 y son el 50% de bestsellers. No, es una feria del libro que mezcla sabiamente una librería especializada en fantasía, que viene desde Barcelona. Una librería de libros usados. Una librería de saldos que todos cuestan un euro y que estuvo todo el año reuniendo material para la famosa Eurolibrería, que no es que sea europea, sino es que es de un euro, ¿no? Y al lado de ella encontrarás una librería como Negra y Criminal de Barcelona, uh-huh, o El Aventurero de Madrid, o Estudio en Escarlata, ¿no?, que tienen una línea de novelas de aventuras. Y al lado de ella encontrarás una librería de generalista que tiene los libros de todos los autores, 247 que se presentan en la Semana Negra. Uh-huh. Y entonces tendrás una feria de libros en la que entre saldos, libros raros que nunca encontraste y material muy de género, novela histórica, novela negra, novela de fantasía y ciencia ficción y cómic, encontrarás cuatro librerías de cómic potentes. Tienes un poco el sueño de un lector de literatura de género. Oye, Paco, una pregunta. La librería que me has comentado de Barcelona no será la de mi amigo Alejo Cuervo, Gigamesh. Sí. Esto sí, me voy a encontrar rodeado de amigos. De hecho, te diré, como curiosidad, que la primera vez que tuve yo contacto, desafortunadamente a distancia, con la Semana Negra, fue porque en el año 93, si mal no recuerdo, la Semana Negra por primera vez entró en contacto con la Hispacono a partir de aquel momento. Y Ángel de la Calle, vuestro subdirector, ¿no? Ajá. Que es el que se encarga de temas de imagen y prensa y toda esta historia, ¿no? Bueno, pues entonces él resulta que me pidió que le ayudase a organizar el premio Domingo Santos, que es el que se concede anualmente. Y yo fui el que me encargué en el 93, así como de rebote, porque estábamos aquí con Hispacones, del tema del Domingo Santos, que fue, ya te digo, el primer contacto, aunque fuera telecontacto, con la Semana Negra. Y enlazo. ¿Y cómo surgió, Paco, lo de la Semana Negra? Porque tú estás en la Semana Negra desde que se inventó. Sí, 23 años. Que se dice, se me nota en las articulaciones de las rodillas, ¿eh? Pues creo que a todos nos afecta a los mismos sitios, ¿eh? Bueno, sí, sí. Y bueno, y cuando bueno, no tenías en esos sitios y en otros sitios, digamos elegantemente, ¿no? Bueno, y cuando no tenías el problema de las articulaciones, ¿cómo surgió lo de la Semana Negra? ¿Cómo se te ocurrió? ¿O a quién se le ocurrió? Fue una combinación de suertes. Hubo un grupo que de repente coincidimos en Gijón, en el que estaba Álvarez de Areces, el que hoy es presidente del Principado. Estaba Juan Cueto, estaba Silverio Cañada, en aquella época el gran director y editor de Júcar, uh-huh, y juntos dijimos, oye, vamos a hacer un festival de verdad, que ponga Gijón en el mapa. Y Álvarez Areces, que era alcalde de Gijón, dijo, bueno, yo consigo el dinero para hacer un festival de verdad, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, pues ¿cómo nos gustan los festivales? Pues bueno, retomemos la tradición asturiana de la fiesta popular de origen obrero, donde se juntaban, comían tortilla de patata en un prado, había música, había venta de libros, pues mezclemos esta tradición de fiesta popular con un gran encuentro literario que gire en torno a la novela negra. Y luego fuimos creciendo porque descubrimos, y yo creo que fue sabio descubrirlo, que la novela negra nos agotaba en unos cuantos años, y entonces abrimos al cómic, luego abrimos a la fantasía y por último abrimos a la novela histórica. Uh-huh. Bueno, y una pregunta, una de mis dudas, lo del Orient Express, que me estuvo, bueno, por cierto, tengo que agradecer, por supuesto, las veces que he contactado con vosotros, tanto con Marina Taibo. Marina Taibo, ¿tiene algo que, es una casualidad lo del apellido? Es casualidad, sí. Ah, vale, pues. No, es hija mía, hombre, está mirando con cara de casualidad, porque, bueno. Sí, sí, sí, vale, no, es que he pensado, oye, puede ser que coincidan dos Taibo y tal cual y sea una simple casualidad, pero es algo. Taibo es un apellido que en Asturias somos muy pocos. Muy bien, bueno, pues entonces, tanto cuando he hablado con tu hija como cuando he hablado con Marisa, que son, por cierto, las dos encantadoras, tengo que destacar el hecho de que cuando hablé con Marina, me dijo, mira, ¿qué tengo que llevar, Marina? Y me dijo, pues mira, si te traes algo, un chubasquerito, pues sí, con cuatro gotas, pero lo que te aconsejo es que la maleta esté bien vacía para que la puedas llenar de libros. Bueno, esta es la malvada experiencia, que todo el mundo salimos pagando sobre precio a Iberia, y es como medio mortal, porque sí, te cargas de libros. Además, el atractivo, el autor que de repente te dice, el que te comenta, esta novela es buenísima, hoy es una charla aquí, otra allá, y te vas cargando de libros, claro. Sí, sí, sí, sí, no, si ya te digo, si Javier Cueva, Juan Miguel Aguilera, Javier Negrete, cualquiera de ellos, me ha dicho, chico, pero ¿cómo es que no has venido aún? Lo tuyo es un delito. Así que voy a intentar que antes de que sea de que me apliquen la pena, pues redimirme este año. Y te decía, lo del Orient Express, este particular vuestro, bueno, que me has comentado más o menos, más insinuado. La idea era que si logras meter en un tren durante 8 horas al primer equipo de asistentes, porque luego a lo largo de la semana siguen llegando, vas creando un ambiente y vas creando una familiaridad y un tono y un estilo. Entonces cuando desembarca en Gijón ya no son 40 periodistas, 42 escritores y 8 organizadores, sino ya son el grupo de la Semana Negra. Ya todo el mundo se habla de tú, se saluda, se da palmadas, ya se cambiaron libros, ya hubo dos conferencias de prensa en el tren y una mesa redonda. Ya comimos una espicha maravillosa en Mieres, que es la puerta de Asturias. Entonces, bueno, vas construyendo un estilo. Y el tren se convierte en el primer momento de crear el estilo de lo que va a ser la Semana Negra. Ya la gente descubre que esto, a pesar de que parece un caos, no lo es, y que la puntualidad es rigurosa, y que esto es un festival muy democrático y de compañeros, ¿no? Sí, sí, sobre lo de las espichas, sobre la sacralidad de las espichas, ya me habló Rudy, Rodolfo. Sí. Ya me habló de que lo de las espichas es sagrado, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, en Asturias la comida es muy importante, forma parte de la cultura y de la mejor cultura, yo diría. Muy bien, de todas formas tampoco hay mucha diferencia con lo que nos ocurre aquí, no te creas, ¿eh? Aquí también es una cuestión sagrada, y si no, te invito a que vengas a comprobarlo cuando quieras, ¿eh? Muy bien, me apunto. Bueno, y decía yo, explícanos un poco qué novedades se presentan, qué autor de especial relieve o qué autores, si te apetece reseñar algo en concreto de esta edición. Sí, bueno. Así muy brevemente, porque hay 140 y tantos confirmados ya. Acabamos de confirmar hace horas la presencia de Martin Cruz de Smith, el gran novelista norteamericano de Gorky Park y Los Álamos. Al lado de él en la parte policíaca, Petros Markaris, Julia Latinina, el homenaje a los 30 años de la serie de Tony Romano de Juan Madrid, González Ledesma, lo mejor de la nueva novela policíaca en habla española con los jovencitos argentinos, mexicanos y españoles, que va a ser una sorpresa porque se van a encontrar por primera vez en Gijón. Esta es una generación que no se ha encontrado, que tienen por ahí una primera novela, que bueno, pues aquí se van a encontrar. Y vamos a procurar además que sea un encuentro de choque, que se escuchen, que se vean, que se miren, ¿no? Esta nueva generación de narradores que hoy tienen entre 25 y 35 años, ¿no? Claro. De novela negra. Que tienen una cantidad de propuestas, increíbles que transmitirse. Yo diría que hay mucha calidad ahí, mucha calidad. Hay que dar tiempo para que surjan nuevas novelas, pero allá hay mucha calidad. Y luego, en la ciencia ficción, bueno, Larry Niven, evidentemente tus compañeros de viaje. Ian Watson, David Wellington y toda la plana mayor de la fantasía y la ciencia ficción española. Elia Barceló, Rodolfo, Rafa Marín, y desde luego vuestras glorias valencianas. Sí, bueno, en principio uno de ellos, Juan Miguel Aguilera, que me lo tengo que encontrar de camino también, ya que ya me estuvo diciendo. Además es firme candidato este año al ganar el premio Tercios. Que la Semana Negra torna, la semana entrega 5 grandes premios al final del festival, uno a novela negra, uno a el Walsh a testimonio, el Silverio Cañada a primera novela negra, el Celsius a fantasía y ciencia ficción y el Espartaco a novela histórica. Luego en la parte histórica, bueno, está, yo diría que muy interesante, viene Gisbert Haes, Valerio Manfredi y un grupo importante de autores españoles que han estado haciendo novela negra. Tenemos una intervención muy especial que yo tengo en alto valor, que es logramos traer desde Cuba al general Fabián Escalante, que fue el hombre que mantuvo la guerra contra los Estados, contra la base de Miami, la JM Wave, en los primeros años en Cuba. Fue el tipo que intentó impedir los famosos que intentó, ¿no?, y que lo logró, los 7 atentados contra Fidel, y escribió 3 pequeños libros que no habían circulado fuera de Cuba. Entonces traemos los libros y lo traemos a él, y traemos además la esperanza de que esta es la primera vez que sale fuera de Cuba como escritor y no como general retirado en estos momentos. Por lo tanto, esperamos que cuente un montón de historias que no ha contado sobre estos años de guerra caliente y no fría. Bueno. Luego en el cómic, Azarello, Rizzo y Timbalas, vamos a regalar un libro maravilloso, el libro Pepsi, y así puedo estar hablando durante la siguiente media hora, o sea que mejor me paras. No, la verdad es que me estaba quedando absolutamente encandilado, con los ojos perdidos en la distancia, porque claro, como es que voy a estar ahí tú. ¿Y sabes lo que pasa? Que claro, Andrés va a estar ahí y el resto no. Entonces, claro, aquí está la envidia. Te está hablando Daki, el subdirector del programa, ¿sabes? Porque he cometido la grosería de no presentarlos. Pero porque ya te digo, Paco, es que estaba encandilado. Podías haber estado hablando un rato más y yo no te hubiese cortado. Efectivamente, como él va, ¿sabes? Él está, pues eso, encantadísimo de que le cuenten. Los demás estamos todos con los dientes nosotros tres que estamos aquí estamos con los dientes rechinando por todo, efectivamente, todo lo que nos estás contando. Y yo creo que eso, que lo que nos queda es no solamente pues invitar a todo el mundo que pueda acudir. Yo espero no tardar tanto tiempo como Andrés, que ha tardado 23 años. Yo espero tardar muy poco menos. Y el año que viene te vienes conmigo. Lo que sí que está claro es que hay que hacer apartadico de dinero para darle a Andrés y que compre. Que compre cositas. Del 9 al 18 de julio, la capital del debate literario de este puñetero planeta es Gijón. Sí, señor. Y el que se atreva a desmentirlo, quiero verlo de frente y con cuchillo. Sí, sí. Ay. Oye, que te tengo que decir que tengo que decirte, y quiero que todo el mundo que nos escucha lo sepa, que, claro, el que nos está hablando es el director de la Semana Negra. Y habrá quien pueda pensar, claro que va a decir el director. Todo Quisque con el que he hablado me ha dicho exactamente, le digo, macho, no te lo pierdas. Y hay muchos motivos para ellos. Hay quienes ven el punto básicamente lúdico, festivo. Hay quienes ven más el punto de vista literario. Pero es que lo que nos está describiendo Paco es un cocido, vamos, magnífico. Pero sí, tiene un punto muy malo la Semana Negra. Carmen Cabello es la que te habla ahora, Paco. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Carmen. Pues, ¿cuál es el punto malo? El punto malo es los que nos quedamos aquí, porque yo el año pasado... tengo un montón de escritores, sobre todo de fantasía, en mi Facebook, y yo estaba babeando, viendo las fotos, viendo los comentarios cuando ellos regresaron, y yo aquí en Valencia. Ese es el punto malo para los que nos quedamos, que luego empezamos a recibir información y empezamos a recibir fotos y vamos, si es para tirarse de los pelos el no haber ido. Pero bueno, os quedáis porque queréis, 9 a 18, si además cuando se acaben los hoteles en Gijón, la Semana Negra se hace al borde de la playa. Claro. La famosa Camarena da para todos. No, y como no se duerme... El hotel Camarena da para todos, además se duerme poco. Yo ya le he propuesto a mi padre dormir en el coche, pero no me ha dejado. Claro, como tú... Has oído que ha dicho padre, es decir, es mi hijo, este es mi hijo. Que claro, pero tú y yo no es un caso único, ¿eh? Efectivamente, aquí todos tenéis padre e hijo, que os dedicáis a lo mismo casi. Sí, estamos así en familia. Pero si estamos al lado, hombre. Esos oyentes valencianos, animaros, sí, de sí. Verdad, de verdad, de verdad, de verdad, y no es porque yo lo dirija, porque si no lo dirigiera me encantaría ser asistente, y creo que entre mis ilusiones está jubilarme y ser autor asistente a la Semana Negra. La semana es una gran fiesta, desinhibida, suelta, y aquel que le guste leer es la gran fiesta para él. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya te digo que yo, por lo que estáis diciendo todos aquí en el estudio, yo cuando venga voy a ser de lo más cansino, así que preparaos. La gente que no se anime, Paco, la gente que no se, que los pocos que queden, que no se puedan animar o sentir tentados con lo que estamos diciendo aquí ahora, cuando venga yo, prepárate, la que voy a liar, que te lo enviaré grabado para que lo oigas, ¿eh? Sois bienvenidos. Porque no sé si sabes que Andrés tiene la capacidad de vender el producto, pero, o sea, que una novela te puede gustar más o menos, pero si Andrés te cuenta más o menos de qué va, te enamora, esa novela te enamora. Entonces, si él viene hablando de la Semana Negra, tranquilo, que si este año erais X, el año que viene seréis X más 2.000 más, por lo menos, porque la gente solamente de oírlo, efectivamente, él tiene ese don, creo que lo tienes, Andrés. Pues oye, encantados. Bueno, Paco, pues nada, ¿tú crees que se queda alguna cosa en el tintero? ¿O crees que ya, lo digo, si piensas que hay alguna cosa que no te hemos preguntado y deberíamos haberte preguntado? Tengo 7 tinteros, ¿cuál de todos quieres que abra? Os diré que hay combinaciones mágicas, como por ejemplo, un día comiendo fabada, y de segundo chorizo saracido y de tercero arroz con leche. Y luego vas a la Semana Negra y te despachas 4 horas de debates, charlas, intervenciones, conversaciones laterales, libros, y recorres la feria del libro, y luego te subes a las atracciones de la feria y no te quiero contar en la noche cómo está. Pues ni tu propio hijo te reconocería. Bueno, Paco, ha sido un placer hablar contigo. Tienes un amigo, un montón de amigos aquí ahora nuevos en Valencia, y bueno, por supuesto, yo para tirarles a esto de los dientes y que les lleguen hasta la mesa, ya hablaremos tranquilamente tú y yo ahí en directo. Desde luego, y desde luego que a todos los valencianos, que Gijón es vuestra casa, y además, así es, durante la Semana Negra tenemos por principio que a nadie se le piden los papeles. Esta es una ciudad del planeta, somos ciudadanos del planeta. Paco, un placer enorme haber hablado contigo, lo mejor para esta edición de la semana que compartiré con vosotros por primera vez, que me lo voy a pasar pero bomba, no me cabe la menor duda, y hablaremos después, si te parece. Desde luego, un abrazo. Un abrazo, venga, Paco. Venga, hasta luego. Bueno, impresionante. Yo que os voy a contar, ¿eh? O sea, yo me voy. Eso es mitad de careja, que a mí me da igual, yo voy, ¿no? O sea, yo lo estaba escuchando hablar y estaba diciendo, jolín, qué maravilla, me lo está confirmando todo. Además, es que he hablado con Javier Cueva, con Javier Negrete, con Juan Miguel Aguilera, con Joe Haldeman, que hey, me decía literalmente, ¡no te lo pierdas! ¡No te lo pierdas, pero tienes que venir todos los días! Yo alucinaba con ¿Es del 9 al? Del 9 al 18. Del B18. Es que no es una semana. La semana es un, vamos, una forma de hablar como otra cualquiera, en plan coloquial. Pero la fiesta empieza el día 9 mismo por la mañana a primera hora, cuando sale el Orient Express, que le llaman el tren negro, que va desde Madrid, desde el mismo hotel Chamartín, de la estación de Chamartín, pues de ahí sale el tren que se va a Gijón, 8 horitas de viaje, a tutiplén, dentro del hotel, con todos los autores, charlas, corros. Está hablando él de las ruedas de prensa que puede haber. Las ruedas de prensa es lo de menos. Está, con la fiesta está, que hay. Está mirando de que haya un asesinato para luego investigar. Claro. Y luego, además, es que cuando yo, como en mi caso, por ejemplo, voy a ver, estaba hablando, por ejemplo, uno de los que hablaba ella, una amiga del alma, Aelia Barceló, sí, que hace que no la veo años, nada más que he hablado con ella por teléfono, me la voy a ver en directo y mi mujer el otro día me la voy a comer a besos, o sea, que hace mucho tiempo que no la he visto. Menos mal que está tu mujer delante. Exacto, no, decía ella, vale. Aelia, porque tiene muy buena relación las dos. Entonces, quiero decir, Aelia majísima, Juan Miguel Aguilera, Javier Cueva, Javier Negrete, los Haldeman. Aelia, y que me perdonen los que no estoy mencionando, porque no estoy mencionando a muchos que están diciendo, madre, nosotros somos de segunda, y son de primera como los demás. Que o sea, que decir, seguimos ganando con la edad, que he visto las fotos de Aelia del Facebook y la recuerdo, sí. del 98 del 96. Ah, claro, sí, claro, sí, claro, cuando vino la Hispacón, sí, señor. Claro, la recuerdo de entonces y ahora he visto, de hecho, las fotos de los disfraces y cuestiones. Además, es que ella es así tan suave, parecía como tan frágil, esa forma que tiene de hablar y tal, que parece como mucho más joven. Ella es joven de. Es una persona joven de espíritu. Y las personas jóvenes de espíritu pueden tener 115 años y aparentar 18. Pero aparentarlo realmente por fuera, que es lo más interesante, no que digas, no, oye, tiene un hablar joven, no, aparenta realmente, y bueno, hay muchas otras, que por 23 años de edición ya he tenido casos, ahora que no nos oye Paco, para que no suene tan crudo, casos que me han amenazado físicamente ya, diciendo que bien, eso te damos. Voy a ir. ¿Qué le vamos a hacer? ¿A bueno, ir? Ahora yo, como director en funciones, cuando tú no estabas... Afirmativo. Creo que tenemos que hablar con Carmen. ¡Carmen! ¡Hola! ¡Carmen! Ah, bueno, y para mis compañeros, que Sergio Pérez Mencheta, que salían a salir de clase, esa serie española de la cual en la cantera de todos los actores españoles, lo han fichado para Resident Evil 3, que de hecho ya estará de tres dimensiones, es la 4, pero es la de tres dimensiones, se llama Resident Evil 3D. ¿Para poner una voz o para...? No, sale ¿ah, él, sí? Sale él como actor, no, y de hecho, que lo sepáis también, no sé si lo sabíais, que él va a ser el Capitán Trueno. Si es que se hace alguna vez. Yo creo que se va a hacer ya. Ay, ay, ay... Y el zapataki como la chica, tiene pero bueno. Una cara de Capitán Trueno que no se le va de la cara, ¿eh? Pues es el Capitán Trueno. ¿Quién? El de los Borgia. Sí, bueno, le tiene una retiradita. Y el zapataki, desde mi punto de vista, es un poco bajita. Yo a Sigrid la veo como más mujer, como más corpulenta. No en el sentido hombruno de la palabra, de la expresión, sino la veo como pero más hecha. Yo la veo como muy... Y eso que tiene 30 y pico años. Supongo que... No se dice esto, está feo. Pero que no es una cría, que es una actriz, mujer hecha ya. Pero creo que actriz de cierto renombre... Que esté en el mundo, pues han buscado el zapato aquí. No, no sé, claro. Podría haber sido peor. Podrían haber. ¡Hombre! ¡No digas nombre! ¡No! Bueno, ¿no os imagináis a Peñero de Por eso nos llamamos imaginarios. Carmen, cuenta las cosas. ¿Ha salido ya? Bueno, un momento. Pepe, 9. A ver, un momento. Una promesa es una promesa. A ver. Pepe, el 9. No, Carmen no puede empezar a hablar hasta que no suene el Pepe 9. Imaginarios en el camarote 58. Etéreo, fenomenal. ¡Qué pasada! Etéreo, Carlos. Yo lo quiero, me tenéis que pasar el MP3, pues, ¿Ya has visto las voces que pone mi padre? Pues igual hace. Era papá Pitufo. Imaginario. ¿Qué? El camarote 58. Dije Carmen, cabecera. Siempre cabecera. No. Y la próxima dirá. Carmen Cabello. Carmen Cabello. Cabello, cabecera, no. Carmen Cabello. Quería que era Carmen Cabecera. O sea, imaginario. Carmen Cabello. En el camarote 58. Oye, Carmen, ¿te ha gustado? Me ha encantado. Ya está. Además, eso os lo pido, lo quiero en MP3. Lo vas a tener en MP3, en MP4, en MP5. Pero como mínimo tiene que ser el MP6. MP6 como mínimo. Bueno, estás aquí porque no vas a hablar del imaginario número 4. Efectivamente. No vas a hablar 15 minutos ahora hasta las noticias y después lo que haga falta. Llevamos en otros 27 programas y vosotros 4 he visto de imaginarios. Joder, esto es un sin vivir, ¿eh? Esto es un delirio. ¡Qué pam! Esto qué cachondeo. Y preparando el quinto y el sexto. ¡Ya! ¡Qué pam! Pero bueno, y vamos a ver, un momento. Sí. Yo veo que en la revista pone, cuando pone el ojito, pone, por cierto, muy formal todo, es muy académico. Doña Mari Carmen, directora. Directora, pero si lo hace todo. No, no lo hago todo. ¿No? No. ¿No sería mejor alma mater o algo así que suena como más? Soy la pringada oficial. Pues ponlo, puñeta, ponlo. No, si da lo mismo, lo sabe, si lo se sabe. ¿Qué más da? No, pero bueno, somos unos cuantos los pringados que estamos ahí. Pues revisando contenidos, otros dos compañeros revisando todo lo que es la corrección y tal, y un par de compañeros y yo sobre todo también con lo que es la maquetación. Pues y un montón, perdonen porque si no los hemos citado, no, claro. Y un montón de colaboradores, que es lo que hablamos el otro día, que cada artículo dices tú, ole, aquí la gente... Y un montón de colaboradores y subiendo, porque para el número de septiembre vamos a realizar el primer artículo colaborativo, entonces va a haber un monográfico de un autor, de una saga... Y más o menos lo van a realizar entre 7 y 8 personas sin contar a los ilustradores. ¿Cómo mola lo de un autor, una saga? No voy a decir nada. Porque es muy pronto. Me parece fenomenal. Estás diciendo que están preparando el sexto. Esto es como de las fallas. Esta noche empezamos a preparar el año que viene. Pues esto exactamente. No, pero es normal. Aquí todos estamos realizando imaginarios por amor al arte. Entonces preferimos tener bastantes plazos, poder... poder darnos cuentas de todo, si falla algo, si no falla nada, más vale con 6 meses que no tanto. Y ya luego para meter siempre hay tiempo, ¿no? 121 páginas, ¿no? Pues... Poder hacer un buen número en 3 meses que hacer un número normalillo cada mes. Que lo hace fantástico, por cierto. Que fíjate, cada número... No, pero lo que valoro profundamente no es que tenga el hecho de que tenga 121 páginas, que ya tiene tela el tema, ¿eh? Porque se puede encuadernar ya con lo morrecto. Así que casi, casi. Estas son las tapas duras. Las tapas duras. Que valoro no es que, es que puestos a ponerle páginas se pueden llenar 500 páginas de estupideces, pero que una revista tenga 121 páginas de contenido sensible, o sea, es decir, que te paras página a página y cuando te lo lees dices, todavía faltan 2 meses y 30 días para leer. Una ovación cerrada a todos los imaginarios, para Carmen Cabello y a todos los colaboradores. Para todos. Oye, así me han dicho que se tiran todos los partidos en Sudáfrica. No, pero tienen una... como una trompetilla y tal, que ahora mismo están mirando en Sudáfrica a ver si la prohíben, ¿eh? La gigante esa que tienen. Sí, esa cosa de plástico que... Dicen que los jugadores juegan con tapones. Por favor. Bueno, pero bueno. Dejemos de hablar de África. Estamos en Úbeda, vamos a volver. Esto es África. Bueno, cuéntanos, Carmen. Descríbenos, bueno, no, por favor, porque esto solo acabamos a las 10. 121 páginas no puede ser, ¿vale? Pero hablemos en profundidad del tema. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son los titulares más importantes del imaginario nuevo? Pues los titulares más importantes, se puede decir que tenemos un especial de steampunk, porque además la portada va dedicado a ello, como ya comenté la primera vez que estuve aquí. Y nada, y además también hemos querido experimentar con la portada, que lo ha realizado nuestra compañera Bárbara. Y nada, y es una mezcla de dibujo tradicional, pero con un collage que lo ha hecho con café, mezclando recortes de periódico y tal. Porque ya estaba diciendo, hemos trabajado fotografía, hemos trabajado ilustración digital, vamos a proponer otro tipo de portada que para dar así también más conceptos de las distintas vertientes artísticas. Tenemos un especial también que está gustando muchísimo de Terry Pratchett. Uh-huh. Es que hay mogollón de cosas. Pero vas bien, sigue así. Hemos entrado en barrera. Sigue así, no, que vas bien. En cine y televisión está Alien. Que además lo realizan dos compañeros y además también hemos tenido a ilustradores en ello. Videojuegos, pues se puede decir que el artículo más fuerte es el del World of Warcraft, ahí pegando también fuertecillo. Y bueno, y tengo aquí la chuletilla. Bueno, también en literatura, para mí uno de mis artículos favoritos es el retrato de Dorian Gray, porque fue uno de mis libros de obligada lectura en el colegio de monjas. Creía que ibas a hablarme de la película y digo, de la película no, vamos a discrepar. No, la película no la he visto todavía, pero a mí el libro me encantó. Ya tenemos algún mail hablando de ella, ¿eh? A mí el libro bien me... Bien o mal, perdón. Más bien mal. Ah, entonces con eso no discreparé. Que la película... Flojita. Floja. La Liga de los Hombres Extraordinarios, Van Helsing, un refritillo de esos. Además, esas películas forman parte ya de un estilo, ¿eh? Y hay verdaderos especialistas... Se llaman películas basadas en los vídeos que se hacían en los 80. Sí. Pero mira, a mí por ejemplo Van Helsing me entretuvo bastante, pero sí. La Liga de los Caballeros Extraordinario a mí especialmente me aburrió. Ah, no, si yo no hablaba, Carmen, de que la película no sea divertida, o sea que con el retrato de Dorian Gray la película es entretenida, pasa, pero quiero decir que argumentalmente es un churro. Así de claro. Pues es una pena porque el libro, sí, vamos, claro. El libro para mí es una auténtica clásico. Maravilla. Y nada, y hemos tenido la suerte que Coromina pues nos ha cedido algunas de las ilustraciones de interior del cómic que va a publicar ahora en Francia. Uh-huh. Y nada, sí, ¿a vosotros qué ha sido lo que más os ha gustado de este número? Yo tengo que decir una cosa sinceramente, que así como los otros tres me los empapé enseguida, lo que te comentaba antes por el sistema de impresión y tal, esta vez este cuarto número no he disfrutado todavía de él como tengo que disfrutar. Entonces que me llama la atención pues artículos así de principal, pero no lo he examinado como examiné otros tres y los tengo por lo que te comentaba, porque a la hora de descargármelo como PDF intenté imprimirlo con la nueva opción, no me salía exactamente y al final dije bueno, ya me lo leeré tranquilamente, porque efectivamente si tienes tres meses y te lo lees el primer día, date cuenta que yo los otros tres números me los leí en cuestión de tres días y me parecieron fascinantes. También es que venía, claro, y había que estar un poco en el tema. Al día. Y en este ya tengo mi tiempo para relajarme tranquilamente. Y campos que, por ejemplo, yo no controlo porque no soy practicante. Qué bien suena eso, ¿eh? Por ejemplo, ahora se dice ATS, creo. ATS no. Pues bueno, no soy ATS en ese sentido. Due, ¿no? Ah, no sé. No os rayéis con esas cuestiones. A mí me toca... Claro, es que due es la enfermera auténtica y genuina de ahora. No la confundáis con ATS, por favor. Claro. Que yo estaba hablando... Para pincharte vale una ATS, ¿no? Sí, un practicante, no, siempre, de los de antes. No, que sea toda la DUE, que es la que realmente mira, está que si no colegiada decir, para si ellos. Y de Bárbara, que y, es su mujer, nos y ya está. Y la cosa puede tener trascendencia. Y ya está. No, pero que fíjate que yo no practico, por ejemplo, temas como son los videojuegos o como son más el cómic manga o cuestiones de estas. Yo sí. Él sí, Edu sí. Y por eso que fíjate que a mí es una sección que me gusta y me entretiene en el sentido de que no sé de qué va muchas veces y sí que me llama la atención y me gusta pasarme también, porque claro, luego lo que hablamos antes, luego vas a ver películas que realmente estarán basadas en ese videojuego en el cual tú no has jugado. Yo he jugado antiguamente pues cuando estaban los recres, que es cuando ibas a jugar. Oye, que era una época chupi, ¿eh? Claro, que ibas a jugar ahí. Vale, no, ahora, con el pinball. Que no le llamamos pinball, pero bueno. La máquina de petacos. La máquina de petacos. ¡Oh, falta! He hecho otra vez falta. Claro, y se llevaba unas arrimas. Tenía hasta su componente sexual lo de la máquina. Era brutal eso, ya ¿eh? Ya te digo. Y hablando de videojuegos y tal, que los ha preguntado antes con Edu, que eso dice, no, es que la gente, el chico este de Prince of Persia, pues sí, se parece, no se parece. Pues yo recuerdo al primer Prince of Persia y todos nos parecemos al primer Prince of Persia, ¿eh? Sí, sí, yo creo que aquel sí. Planico que, aquel planito que iba a su rollito. Correcto. Pues igual. Fue innovador en su momento porque se enganchaba, subía, bajaba, que esas cuestiones. Pero bueno, digo ahora, y eso me gusta, esas secciones me gustan por eso. Y luego la de las recomendaciones de las novelas. Ajá, literarias. Me gusta mucho por eso, porque muchas veces lo que hablamos, cuando Andrés me recomienda una, pues ya, él me vende el producto y digo, pues hay que leérsela. Pero claro, muchas veces digo, mira, qué amplio tengo, pues tenéis desde fantasía, tenemos rollito ahora mucho vampiros, tenemos rollitos ciencia ficción ahora que estáis entrando también en todo ese tema, ahora ya habéis entrado como un caballo grande también todo el tema de la ciencia ficción. Sí, es que queremos intentar abrirnos a todo lo que es la literatura de género, como ha estado comentando antes el director de La Semana Negra. Nosotros no nos queremos quedar solamente en la fantasía, porque también nosotros que somos más de fantasía nos vamos a quedar sin aprender muchísimas cosas. Por supuesto. Muy bien. Claro, claro. Y además, mira, adelanto algo, en septiembre tendremos introducción a la novela de terror. O sea, que poquito a poco vamos a ir abriéndonos. Perfecto. Yo creo que al final vas a ser una revista de culto. No, si yo vamos a ver, yo tengo que ser honesto. Yo le he tendido a ella una trampa miserable. Cuando le he preguntado, le he dicho, haznos un resumen o destállanos los titulares más. Pero vamos a ver, si hay una cosa que Imaginarios no tiene, son titulares especialmente significativos. Porque tiene 121 páginas que te pueden... Y cada cuestión habla de una sección diferente, entonces te tiene que interesar claro, una cuestión más o y otra. El hecho es que, tal y como está montada, que es una cosa que aquí entre nosotros ahora, entre nosotros digo, hay que decir porque nos está escuchando también, es una cosa que personalmente os agradezco. Como, digamos, especialista, entre comillas, aficionado de viejo ya, porque lo mío ya son 40 años en esto. Eres como los libros. Correcto. Hay una cosa que os agradezco, es que las revistas sirven, Carmen, y esto tómalo como un piropo para la revista, porque lo merece y el trabajo que están haciendo, es decir, un requiebro, que se dice así en castizo. Es, las revistas sirven para dos cosas. Una, para atraer a gente nueva. para mantener a la gente que ya está, o para que la gente que ya está se vaya y que la gente nueva no venga. Todo depende de cómo enfoques la revista, porque una revista puede ser terriblemente aburrida. No se trata de mencionar al culpable, sino de mencionar la culpabilidad que cae sobre todos los que hemos estado durante, llevamos muchos años involucrados en el género. No hemos sabido hacer revistas que, cuando se han hecho, no han durado mucho, porque en realidad no interesaban realmente al lector. Porque solemos pensar, no, es que la revista no se vende porque es muy cara. Pues mira, eso no es siempre así de cierto. Si la revista realmente es interesante, la gente se guarda los duríos para ir a por ella. Entonces, ¿qué es lo que noto yo en Imaginarios? Pues que tiene esa filosofía que tenía, como comentábamos a entrar, BEM, la revista que os comentaba. BEM es una revista, fue siempre desde su origen, después de Nueva Dimensión, una revista emblemática del género. Es la que ahora es BEM Online, ¿no? BEM Online, correcto. Sí, que la conocía. Ricard de la Casa, buen amigo de esta casa, la redundancia. Y colaborador. Tiene un programa, ¿vale?, que todos los martes de final de mes, en el que nos trae novedades de parte de BEM Online. Ricard es una de los... insisto en el término, porque es muy adecuado, el alma mater de BEM desde sus orígenes. Yo tengo toda la revista BEM, incluso muchos números repetidos, enterita hasta que finalizó. Finalizó porque ellos estaban, era agotador hacer la revista y mantener con información diaria y tal cual, y hicieron pasarse al formato virtual en internet porque esa era más cómodo a la hora de ir. No es lo mismo ir amontonando información que ir teniendo que recopilar la revista, como tú sabes perfectamente, Carmen, es agotador. Mucho. Y lo vuestro son 121 páginas. BEM no sería tan complicado porque nunca tuvo tantas páginas, pero de todas formas era una. En su momento fueron la columna vertebral de la ciencia ficción española. Por más que otros lo intentaran, quienes los consiguieron fueron ellos y todo el mundo que me escucha lo sabe. Entonces, BEM tenía eso que tenéis vosotros, que es que te ponías a leer la revista y es que decías, hasta la última página no paro. Y si BEM hubiese tenido 121 páginas, hubiera ocurrido lo que ocurre con la vuestra. No hubieras podido parar de leer. Entonces, cuando te he hecho una puñetera trampa cuando te he dicho, resúmeme, pero ¿cómo se va a resumir eso? Pero bueno, voy resumiendo más o menos por titulares de cabecera, pero bueno, yo puedo decir que la mayoría de los artículos son mis favoritos. Me da lo mismo que tengo como una... Como los niños, ¿no? ¿Cuál es tu hijo favorito? Como decían a Tim Burton, ¿cuál es tu película favorita? Dijo, esto no se puede decir, esto es como lo de los niños, no puedes decir cuál es tu favorito, que si no luego los demás se enfadan. Pues eso no quiere decir que no los tenga, ¿eh? Ya, pero bueno. Ya. Sí, pero es eso. A mí me da lo mismo que un artículo tenga 5 o 6 páginas o que tenga una página. Es la manera que... Es el enfoque que le da el autor. Muchas veces me preguntan, oye, Carmen, ¿cómo lo puede hacer el artículo tal y cual? Y yo lo digo claramente, pásatelo bien escribiéndolo. Y al igual que a los ilustradores, pasároslo bien haciendo la ilustración. Cada uno tiene su enfoque personal, que no es el enfoque de la revista, sino es el enfoque personal de autor, cada uno que ha querido colaborar en ese tema en concreto. Efectivamente, cada uno tiene su punto de vista. Y hay unos que son muy buenos y hay otros que dicen, pues es un poco más liviano. O quizá ha hecho este artículo un poco más. Pero como normalmente yo creo que son artículos que les interesa a cada uno, ponen la vida, pues como cuando tú hablas algo de que realmente te gusta, pues que pones la vida en ello, en el sentido que hablas y lo pones todo para que quede bien y que puedas trasladar todo lo que tú quieres trasladar. No es lo mismo que te obligan a decir, tienes que escribir sobre esto y tienes que escribir así, y al final dice, bueno, entonces pues hazlo tú, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me mandas? Aquí lo que tenemos todos es algo muy claro, todos colaboramos gratuitamente para el proyecto, que mínimo que pasarlo bien. Claro, efectivamente. Que mínimo que pasarlo bien. Fundamental. El proyecto me ha gustado eso. Claro. Oye, suena a Área 51, ¿eh? Sí. En cierto modo, en la redacción de una revista de este tipo es un Área 51. Nunca sabe uno lo que va a salir de ahí. Yo esperaba, cuando vi el número 3, que el número 4 me sorprendería. O sea, que más claro que el agua. Pero es porque a ti tú te has visto los 3 primeros, ¿verdad? Sí. En el segundo encontraste que bajara el nivel. No. Y el tercero tampoco, pues el cuarto era bien. Va en crescendo y abriéndose, como bien tú decías, a nuevas áreas que igual alguien que lo lee dice, pues me ha faltado aquí un poco de lo que hablas antes, de novela de terror, que a mí me gusta mucho ese género y tal. Y de repente dices, bueno, el siguiente tocaremos terror. Y ya vas abriendo campos que le gustaría. Y al final, pues efectivamente, yo estoy diciéndolo. Seréis una, o por lo menos por mi humilde entender, seréis una revista de renombre que ojalá sea de las que marquen ergo, están encayendo al mismo tiempo creando la obligación de mantener el nivel, que eso también es una cosa muy importante, pero es decir, yo creo que como las expectativas no se pueden traicionar, no, se ha rodeado de gente, pero es que no me preocupo por eso, ahí está, es que no me preocupo, porque cada una de las personas que quiere colaborar quiere colaborar con mucha ilusión, y si hay ilusión, pocas cosas pueden fallar. Eso sí, estoy completamente de acuerdo. Esa es la filosofía. Déjate, es sencillo. Hay quien se pasa meses y meses elucubrando, filosofando sobre cómo tiene que funcionar un medio de comunicación, en este caso, de género, como es... Nos queda un minutito, dice Pepe. Y después continuamos, Carmen, ¿eh? Pues como esos programas de radio que intentan ahí formar e instruir sobre... Sí. Y luego hay otros que llegan aquí directamente y sin guión y sin nada. Se ponen a charlar, tal cual. Y luego dice, ¿cuántos te...? 5.000 por lo menos. ¿Tú te acuerdas lo que nos decía Eduardo Blampied, que no se llama Eduardo, se llama Alejandro? Nos decía... Le decíamos nosotros, bueno, es que habrás hablado con muchas radios, incluso con radios más importantes, pero ninguna es de género como esta. Y eso no es lo mismo. La diferencia fundamental de que te pregunten lo típico, ¿qué? ¡Haznos el saludo vulcaniano! A que te pregunten por Star Trek sintonizando, ¿vale? Nos deben quedar unos segundos, ¿no, Pepe? Unos segunditos. Pues bueno, a la vuelta, y acabamos ya, acabamos. Pues vamos a pasar a las noticias y a la vuelta más y mejor, ni más ni menos. No te muevas de ahí, Carmen, que volvemos, ¿eh? Vale. ¿Seguimos el Mundial? Sí, seguimos el Mundial. ¡Oh! Estamos en directo, chicos. Por eso. Ya nos va a entrar la noticia. Ahí está. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta ahora!